Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos la hayan pasado muy bien. A todos los que son padres y celebraron el día de ayer, el día del padre, muchísimas felicidades, muchas bendiciones. Esperamos que todo haya sido pues excelente. Pues aquí les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y pues también hay muchos tíos, abuelos, que pues la hacen de papá, así que muchas felicidades a cada uno de ustedes. Y bueno, por aquí les mandamos un aplauso también y nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un cielo soleado, se espera un cielo soleado y la temperatura máxima será de 97 grados con un viento que corre a 12 millas por hora en estos momentos, una humedad de un 37% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy máximas de 97, mínimas de 73 con cielos soleados y despejados. Mañana vamos a alcanzar a los 101 grados como máximas, mínimas de 76 con cielos despejados. Para el día miércoles, máximas de 95, mínimas de 68 con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, descienden un poco las temperaturas, máximas de 88, mínimas de 66 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 35% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 66 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 24% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Mirada que

solo puedo andar con otra razón aparte de dar. Lo siento tu voz, no escucho tu hablar, presiento que dos es un se llamó amor. Hoy es la espina del dolor que no merece mi atención y no le aporta al corazón nada, nada de cariño. ¿Para qué diablos te voy a amar si tú no me amas? ¿Para qué diablos te voy a querer si tú no me quieres querer y no mereces que te des? valen tus palabras. Esas falsas palabras un día me hicieron amarte y que hoy son motivo de mi desprecio. Y yo no me merezco este dolor. Que ya no soy el tonto que solía ser cuando me hablabas de querer. Si tú de eso no sabes más de lo que valen tus palabras. Y esas falsas palabras que un día me hicieron amarte y que hoy son motivo de mi desprecio. Y yo no me merezco este dolor. Tonka truck, that badonka donk. It's like a trunk full of bass on an old school Chevy 7-tray Donkey Donk. All I need is some vodka and some chunky conk, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat, man. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Waste the night away, live your life and stay young on the floor. Somebody drink a little more.

Comunicarse con sus seres queridos, aproveche este día ya que será un día positivo para fortalecer las amistades que están desgastadas. En el amor tendrá que reconocer que el romanticismo es el condimento indispensable para la vida amorosa. En la riqueza, evite encerrarse en usted mismo, tendrá una gran habilidad para generar nuevos recursos y comenzar un negocio que lo ayudará a progresar. En el bienestar, cuando llegue a su hogar, procure ignorar los problemas cotidianos que atravesó durante el día. Intente disfrutar del cálido afecto de la familia. Para el signo de Tauro, recuerde no descuidar los asuntos laborales. Será muy importante que trate de mantenerse con perseverancia en el cumplimiento de su rutina. En el amor, mientras que se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer una excelente relación. Si no lo hace, su alma gemela podría terminar con la relación. En la riqueza, sea seguro y tenga más confianza en usted. Haga lo posible para concretar cada uno de los proyectos económicos que tiene guardados en el cajón. En el bienestar, es un momento ideal para que tienda su mano solidaria y colabore con quienes lo necesitan en este momento. Para el signo de Géminis, no se desespere si una decisión se sigue postergando y obstaculiza sus planes futuros. Debe tener paciencia y en poco tiempo podrá ver que todo se va a encaminar. En el amor, absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja, modere las actitudes y lo ayudará a olvidar las preocupaciones, ya que se sentirá en el paraíso. En la riqueza, prepárese, ya que aparecerán inconvenientes inesperados que lo obligarán a reformar todos los planes. Deberá utilizar la paciencia y el sentido común. En el bienestar, llame y saque un turno con su traumatólogo de confianza para ver esa molestia que tiene desde hace días y que no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo. Para el signo de Cáncer, no se deje engañar por las innumerables tareas que deba realizar durante el día. Logrará resolverlas en el momento justo. En el amor, deténgase y analice muy bien con objetividad todas las situaciones. No recaiga en los celos. En la riqueza, atrévase y ponga en práctica su inventiva lo antes posible y de esta forma podrá tomar esa decisión que le hará generar buenas ganancias. En el bienestar, momento para que renuncie a su entorno e intente planificar una salida solitaria donde podrá renovar todas sus emociones y vivir nuevas experiencias. Para el signo de Leo, en este día evite dejarse inducir por la nostalgia. No se olvide que su impulso y alegría son los principales aliados. Confíe en su percepción. En el amor, no pierda la oportunidad de aclarar la situación con su alma gemela, tómese el tiempo del mundo y dispóngase a mantener una charla pacífica. En la riqueza, gracias a la capacidad que tiene de ser objetivo, en poco tiempo podrá afianzarse en su actividad profesional. En el bienestar, intente ser menos arraigado con sus pertenencias. Muchas veces en la vida hay que soltar cosas que uno quiere para poder obtener otras mejores. Para el signo de Virgo, en poco tiempo descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y su proyecto comenzará a tener mejor forma. En el amor, busque una persona que lo quiera por lo que realmente es, así que anímese y entréguese al amor. En la riqueza es un momento para revisar todas las finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios para poder llegar a fin de mes y no tener algún inconveniente. En el bienestar, si se siente devastado por la carga de responsabilidades, el arte será un método terapéutico positivo de canalizar sus emociones negativas. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be. Para el signo de Libra, será un día complicado, lo mejor será que se encierre en soledad, evite tomar decisiones apresuradas. En el amor, momento para que inicie una relación con miras a un futuro compartido, deje de jugar con los sentimientos ajenos. En la riqueza, tendrá que evitar que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral, intente dejar afuera los problemas que trae de su casa. En el bienestar, si no se controla, la ansiedad se apoderará de usted. Busque alguna actividad o hobby y de esta forma evitará refugiarse en la comida. Para el signo de Escorpión, teniendo la luna en su signo, trate de no buscar grandes emociones y aventuras, dedíquese a disfrutar al máximo de los pequeños placeres diarios. En el amor se sentirá apasionado, será un día ideal para tener una cita a solas con esa persona que tanto le gusta. En la riqueza, avance sobre la iniciativa de sus proyectos y concéntrese en ellos. Será el momento óptimo para invertir su capital y hacer transacciones económicas. En el bienestar, prepárese anímicamente, ya que se encontrará muy susceptible ante las situaciones que se le presenten. Trate de no ser vulnerable y podrá superarlas. Para el signo de Sagitario, intente ser más claro a la hora de evaluar sus decisiones. Muchas de sus dudas y confusiones pueden llegar a dañar su inteligencia natural. En el amor, su pareja le impondrá límites precisos a su espíritu aventurero. No se ofenda y reconozca que los necesita, de lo contrario, sé que podría quedar solo. En la riqueza, algunos temas financieros lo preocupan demasiado. Durante este día, evite utilizar la terquedad y pida asesoramiento si es que lo necesita. En el bienestar, busque y acomode los deportes al estado de su organismo. Sea consciente de sus limitaciones, ya que podría sufrir alguna lesión corporal importante. Para el signo de Capricornio, tenga cuidado con los cambios abruptos que tiene en su vida cotidiana. En este día procure estar muy alerta, ya que usted es una persona un poco impulsiva. En el amor, no se empeñe en seguir discutiendo con su pareja sobre temas sin importancia. La buena convivencia se logra con una buena actitud conciliadora. En la riqueza podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. Relájese, ya que encontrará la manera de poder cubrir de poder cubrir los gastos que tiene. En el bienestar, deje de seguir posponiendo su cuidado de la salud. Aproveche las mañanas para poder hacer ejercicios al aire libre. Ahora nos vamos con el signo de Acuario. Después de tanto, estará en condiciones de descubrir cuál es el motivo de su actual angustia, siempre y cuando preste atención a sus verdaderos deseos. En el amor, si pretende indagar en los afectos de su pareja, trate de orientarse por la intuición, podrá descubrir lo que realmente está sintiendo por usted. En la riqueza, intente moderar su tendencia a los gastos personales y decídase a realizar esa inversión para su hogar. En el bienestar, si se siente muy superado, intente no derrumbarse anímicamente, busque ayuda y consejo en sus amigos, que ellos sabrán escucharlo detenidamente. Para el signo de Piscis, y ya por último, esté preparado, ya que este día se sentirá liberado por completo y estará en condiciones de dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto. En el amor, sus ansias de libertad pueden herir los sentimientos de su pareja, ya que piensa que usted lo engaña. Explíquele su necesidad real de cierta independencia. En la riqueza, cuide su generosidad. Recuerde que no siempre le es posible prestar dinero. Usted también lo necesita para poder pagar sus deudas. Y en el bienestar, intente alimentarse diariamente en su serenidad, con actividades que lo relajen. Necesitará evitar que los problemas cotidianos lo sigan abrumando. De la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo. Que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis. Sonreír nada te cuesta. Y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo. Si quieres ven amor y pásalo con y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir. Y bien, sin preocuparme del día de mañana, disfrutaré un atardecer mirando mi ventana y comeré una fruta mirando sus colores. Gozaré un jardín lleno de flores. Aprenderé a bailar y hacer pasteles grandes. Y con mi perro iré a pasear corriendo por las calles. Y llegaré a la playa con solo tu mirada. Si yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta. Tiempo, la vida está hecha de momentos. Y en los detalles más sencillos, en reírme sin sentido, en andar.

8 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a irnos a información fuera de lo común. Y pues les informo que nos informan que encontraron en España un esqueleto de lince ibérico de hace 1 millón de años. Así como lo acaban de escuchar, imagínense encontrar el esqueleto y dicen, ¿de cuándo es? ¿De cuántos años tiene? No, pues creo que tiene 1 millón de años. Así se trata de este artículo. Y pues ahorita estoy viendo las imágenes y pues lo que sale, pues sale el aparato que mide, ¿no? Los años. Pero bueno, los paleontólogos del Instituto Catalán de Paleontología Humana y Evolución Social han encontrado en el yacimiento de Kivas Abanilla, Murcia, en el este de España, parte de un esqueleto de lince ibérico que hace 1 millón de años, el más completo del Pleistoceno inferior de este felino endémico de la península ibérica. Según informó los paleontólogos de este instituto catalán en un comunicado, la campaña que este año se ha desarrollado en el yacimiento paleontológico de Kivas, declarado bien de interés cultural, ha sido una de las más exitosas desde el año 2014, que esta entidad asumió la excavación. En esta ocasión han podido recuperar más de un centenar de restos de grandes vertebrados y otros tantos de microvertebrados, aunque el hallazgo estrella pues ha sido un esqueleto parcial del lince ibérico que hace 1 millón de años, que esperaban que sirva para aclarar la historia evolutiva de esta especie protegida. Entre los restos identificados del lince destacan caninos, fémures, tibias, radios, ulnas, metatarsos, metacarpos, falanges y vértebras, probablemente pertenecientes a un mismo individuo, y son el registro más completo y antiguo del lince, lo que permitirá aclarar la historia evolutiva de esta especie protegida, según Pedro Piñero, que es el investigador del IPES y codirector de la excavación junto a Jordi Agustí, profesor de la Universidad Rovira. Otro hallazgo significativo ha sido un molar de un canino hipercarnívoro, posiblemente el ancestro del liacón, que es el perro salvaje africano y pariente del actual lobo. Y bueno, este carnívoro no se conocía hasta ahora en Kivas, por lo que su presencia viene a engrosar pues la larga lista de más de 70 especies distintas identificadas en este yacimiento desde el año 1994, fue lo que añadió Piñero. Y según el investigador, este año se han extraído más de un centenar de restos de grandes vertebrados, incluyendo huesos y dientes bien conservados de rinocerontes, caballos, macacos, zorros, cabras, ciervos, liebres, tortugas y aves rapaces, y cientos de restos de pequeños vertebrados como los roedores, los reptiles y los anfibios y aves. En la excavación, que fue desarrollada del 1 al 15 de mayo, participaron 8 personas, un geólogo de la Universidad de Granada, un arqueólogo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y una arqueóloga italiana, un arqueólogo de la Universidad de Murcia y un estudiante de biología de la Universidad de Murcia y 3 paleontólogos. A través de los restos encontrados, los investigadores quieren averiguar la serie de eventos faunísticos y climáticos acaecidos durante la parte final del Pleistoceno inferior. Y bueno, pues ahí está este nuevo descubrimiento de este esqueleto de lince ibérico. Entonces ya entendí la fotografía, estos son los restos, están cubiertos de tierra, pero pues sí se alcanzan a percibir. Yo pensaba que eran como piedras, pero no, estos son los restos fósiles de hace 1 millón de años atrás. Impresionante, ¿no? Cómo pueden medir el tiempo de lo que pues encuentran. Y bueno, pues hoy estamos en el día de Amazon Prime, ¿verdad? Ya sabían mucha gente. Hay muchas ofertas, obviamente, provenientes de Amazon. Directamente de Amazon pueden encontrarse hasta pues, un 50% de descuento en algunos productos. También se pueden encontrar de otras compañías que venden en Amazon, pues muchos descuentos. les quería dar una lista, pero mejor los invito a que ustedes puedan pues entrar a la página. Si no tienen cuenta, si no son usuarios de Amazon Prime, pues me imagino que algún amigo, algún familiar, pues que les haga el favor y ustedes le pagan, ¿verdad? Por encontrarse pues precios más económicos. Pueden encontrar laptops, computadoras, Lenovo, por ejemplo, hasta un 20% de descuento. En bocinas Bose y Marshall pueden encontrar hasta un 30%. Los que pues son miembros, como les digo, de Prime, ahorran hasta un 48% en los dispositivos Echo de las bocinas inteligentes. Creo que también puedes comprar aunque no seas usuario de Amazon Prime. O sea, hoy y mañana pueden comprar cualquier persona que no esté pagando la membresía. Si es que no me equivoco, ¿no? Pero los que son usuarios de Amazon Prime desde hace pues semanas han podido tener los descuentos que van a tener apenas el día de hoy y el día de mañana. Así que pues se les invita pues a ustedes, si tienen algo que ya tienen en mente por comprar y dicen, bueno, ahorita es el momento, pues ahí está para que lo puedan obtener. Lo que yo les puedo decir es que, por ejemplo, los Fire TV Stick, esos los pueden conseguir más económicos, las bocinas inteligentes, el Echo Show, algunos juegos, también algunas tablets, algunos aparatos para que puedas leer. Hay de todo, para todo hay los descuentos, para cámaras, para bocinas, para ropa, para drones, carriolas para los niños, televisiones, 30% en electrodomésticos y accesorios para la cocina. Ahí incluyen pues, los platos, vajillas, etcétera. Los relojes, hasta un 35% en marcas conocidas. También un 15% de descuentos en laptops, desktop, monitores, tablets, juegos de video y accesorios, hasta un 35%. Los productos de belleza pueden encontrarse hasta un 35% de descuento de la marca L'Oreal, La Roche, Maybelline y pues otros más. Ya estoy haciendo aquí publicidad, ¿verdad? bueno, laptops y tablets pueden encontrarse un 20% de descuento. En los audífonos Bose, Beats y Sony hasta un 30%. Abanicos, ahorita que está haciendo calor, o electrodomésticos para tu hogar, te puedes encontrar un 40%, que es bastante pues atractivo, ¿no? Así que pues termina en 38 horas algunos, otros en 14 horas, los descuentos que tienen. Pero hay para todos, inclusive pueden encontrar aparte cupones, así que pues échese un vistazo. En el día de hoy y hasta el día de mañana, Amazon Prime Day, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos esta información. Nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Les voy a traer en el segmento de Conociendo Tu Meta algunos consejos para que puedas reducir la cantidad de azúcar en tus alimentos. Vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Algo de tiempo perdido, es mi culpa, lo sé. En ese andar confundido, te lastimé. En esos días mareados, no supe expresarme, no estuve a nivel. Acá estoy, mujer, lo solucioné. Acá me tienes aceptando el reto, aquí me quedo, este es mi lugar. Tuve tanto miedo de perderte, nada nos podrá separar. Ven corazón, ven a mi lado y acariñame. Ven corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí. Ven que este baile se te enseña el cuerpo, lo que la vida ya no toma en cuenta. Y acá está mi cuerpo esperándote. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro.

8:39, ya regresamos y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en el segmento de Conociendo tu Meta te dije que te iba a hablar acerca del azúcar, así que vamos a comenzar. Te voy a dar algunos consejos para que puedas consumir la cantidad de azúcar adecuada. ¿Cuánto es la cantidad recomendable por día? Según la Organización Mundial de la Salud, lo recomendable es consumir 25 gramos de azúcar al día, pero en general pues nuestra dieta tiene muchísima más cantidad de azúcar, ya que es un producto que la industria alimentaria utiliza de modo generalizado, y en alimentos pues que ni te imaginas tú que tienen azúcar, dicen, no, eso es salado, no, ni siquiera tiene azúcar, sí tiene azúcar. Lo cierto es que la cantidad de azúcar que la OMS recomienda consumir a diario es muy pequeña. Y para hacerse una idea, por ejemplo, una cucharada sopera de azúcar bien colmada, o sea que esté repleta de la cuchara, puede llegar a contener 25 gramos de azúcar, que ya es el equivalente al día, ¿no? Otra equivalencia que suele hacerse son 6 cucharadas de café por 25 gramos de azúcar, o sea que ahí en esa cuchara pues está todo el azúcar también para tu día, ¿no? Entonces, el consejo número 1 es mejor fruta que zumo. El azúcar que hay en la fruta no es perjudicial, son los llamados azúcares libres o añadidos, lo que han de ser tomados con precaución, ¿no? Pero resulta que si exprimimos una fruta como una naranja y tomas su jugo, entonces sí estás haciendo que el azúcar de la fruta lo metabolicemos como azúcares libres. Además, consumimos más cantidad de azúcar porque generalmente pues un zumo, un jugo, está elaborado con varias piezas de fruta, y más sano es comer una pieza pues de cada vez en lugar de pues todas las 5 o 6 naranjas para exprimirle el jugo, ¿no? Entonces, el consejo número 2, bueno, el primero es que te comas mejor la fruta completa y una sola, ¿no? Cuida tu desayuno, depende del país, pero hay lugares del mundo donde el desayuno es el gran festín del goloso, ¿no? Dulces, mermelada, chocolates, así que hay que tener mucho cuidado. Endulza tu café o tu té moderadamente, consume yogures no azucarados y apuesta por alimentos salados sanos como las verduras, como los huevos, ¿no? Y pues recuerda también que un terrón de azúcar contiene entre 5 y 7 gramos de azúcar. Otro de los consejos, estate muy alerta con las salsas. Pues resulta muy habitual que, por ejemplo, las marcas del ketchup, por ejemplo, introduzcan gran cantidad de azúcar para mejorar el sabor, dado que el tomate suele tender a ser pues ácido. Entonces ya hay productos también que dicen sin azúcar agregada y sin nada, ¿no? Entonces, para que te des cuenta en ello, ¿no? Otro consejito es que pues pongas atención en los panes congelados o los alimentos congelados como las pizzas, ¿no? Muchos son los alimentos precocinados con alto contenido de azúcar, incluso aunque sean alimentos salados, y es el caso, por ejemplo, de las pizzas congeladas, que suelen ser preparadas con bastante azúcar. Y obviamente, pues la industria alimentaria está adaptándose a los nuevos tiempos y trata de reducir el azúcar. Así que hay que mirar siempre la etiqueta con mucha atención y decidir si realmente lo compras o no, ¿no? Vigila muy bien las bebidas con las que se sustituye la leche, por ejemplo, los que no tomamos la leche de vaca y optamos por la leche de almendra o la leche de coco, pues hay que checar, ¿no? O la leche de soya, pues no creas que tal vez no estás consumiendo azúcar o que están libres de azúcar. La leche de almendras se añade azúcar y puede contener hasta 20 gramos por vaso, así que tener mucho cuidado, también te las venden sin azúcar. Otro consejo es estar alerta a las bebidas energéticas. Si los refrescos de siempre ya tienen una seria problemática con el azúcar, aunque están reinventándose para ser más saludables, lo de las bebidas energéticas pues resulta alarmante en cuanto al azúcar. La suma de cafeína y las altas dosis de azúcar es el estimulante perfecto para nuestro cerebro, así que una bebida energética media puede contener hasta 52 gramos de azúcar. Así que cuidadito con esas bebidas, ¿no? También hay que vigilar el aderezo de tus ensaladas. Todo tiene azúcar, desafortunadamente. O sea, yo ya les he dicho que hay que checar las etiquetas, ¿no? Pero ahorita pues ya les estoy dando información más precisa. Y si ustedes consumen este tipo de alimentos que yo les estoy diciendo habitualmente, si comen mucha ketchup, pues es el momento que chequen y que no tengan el high corn fructose syrup. O ¿qué es? La fructosa alta... contenido de fructosa de maíz o algo así. Bueno, pues hay que checarlo, ¿no? Los aderezos para tu ensalada, el vinagre balsámico contiene azúcar, no es una cantidad excesiva, pero hay que ser conscientes de que también se usa azúcar para endulzar pues su sabor, ¿no? Otro, hay que mirar muy bien la composición de tus galletitas saladas, porque si están saladas traen sal, no traen azúcar. Pues son galletitas saladas, pero también contienen bastante azúcar, así que las apariencias te pueden engañar, ¿no? Y no sustituyas el azúcar por otros endulzantes. La miel es muy sana y es deliciosa, pero el 85% de su composición, adivinen qué, es azúcar. Entonces, con el sirope y otros endulzantes sucede lo mismo. Por eso yo, cuando les digo del azúcar, lo recomendable es que en lugar de la miel, pues así como la compras, que te dicen miel natural, 100% pura, lo que debes de hacer es que sea 100% cruda, cruda, o sea que no la calentaron. Cuando ya la calientan, pues lo que pasa con la miel es de que pues se empieza a hacer más líquida y empieza a pues a formarse más lo que es el azúcar. Pero la miel, en cuanto la sacas de la colmena, esa sí la puedes comer y no te va a subir el nivel de tu glucosa, al menos de que sea agresor para ti, ¿no? Hay que mirar muy bien el etiquetado, hay que detenerse a leer las etiquetas de los alimentos que uno compra. Y va a decir, ay no, es que a veces nada más tengo 5 minutos para ir a comprar. Pues tómate un día en el que tengas el tiempo, no, nada más va a pasar una sola vez en que vas a checar todo lo que tú compras usualmente y decir, no, bueno, ahora voy a sustituir esto por este, ya que veo que este no tiene azúcar, o ya que veo que este no tiene gluten, o ya que este no tiene lo que te haga daño, ¿no? Y así ya después nada más vas directo a comprar lo que ya sabes que necesitas, ¿no? Entonces hay que detenerse a leer las etiquetas de los alimentos que uno compra y poner atención con los sinónimos de azúcar que algunas marcas emplean. Si incluye un alto contenido en fructuosa, es azúcar. Alto contenido en sacarosa, es azúcar. Lactosa, es azúcar. Glucosa o almidón. Así que piénsatelo muy bien antes de comprarlo, ¿no? Y otro consejito más. Mejor evita los dulces industriales. Yo sé que dices, ah, un dulcecito no me va a hacer daño, pero todas esas gomitas, todos esos, bueno, derivados de gomitas que traen azúcar, tienen tantísimo azúcar que solo pueden consumirse como un capricho que pues no te puedes permitir muy de cuando en cuando, ¿no? Así que pues a tus hijos igual. Y precaución con los helados, esos deliciosos helados. Obviamente un helado te resulta un placer, ¿no? Y difícil de negarse a comérselo, como el día de ayer, que ayer nos tocó pues helado. Yo no pedí helado, aún así terminé comiendo helado de mi esposo un poquito, pero un helado corriente, normal y corriente, contiene como mínimo 21 gramos de azúcar, así que haz el cálculo. Se recomienda un máximo de 25 gramos al día. Sin embargo, pues nadie es perfecto y un helado pues de vez en cuando no nos va a matar, ¿no? Eso es lo que dicen, así que esperemos que no. Y también no te confundas con los yogures, otra cosa, ¿no? El yogur bajo en calorías suele tener mayor contenido en azúcar, ya que para que conserve su textura y sabor se sustituye la grasa por el azúcar, así que hay que tener mucho cuidado al elegir el yogur. Asegúrate que no tenga azúcar, que diga cero sugar y ya pues las otras cosas que tú no quieras, ¿no? Y el chocolate, cuanto más negro es mejor, 100% cacao, no te cae mal, te da energía, pero no tiene el azúcar ni nada añadido, ¿no? Consumir chocolate en cantidades elevadas puede derivar en otros problemas, pero en lo que azúcar se refiere, una tableta de chocolate negro al 70% suele contener unos 5 gramos de azúcar, que es muy poquito y es aceptable si a lo largo del día pues no te has excedido con otros alimentos azucarados. El teriyaki, tú que comes el pollito teriyaki, el sushi que tiene teriyaki, es sinónimo de azúcar. La salsa teriyaki tiene un altísimo contenido de azúcar y está deliciosa, pero pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que sustituir los postres con dulce por la fruta. La fruta es mucho mejor postre. Los dulces son, es mejor dejarlos para ocasiones especiales. Y bueno, ahí te di toda esta información. Tengo muchísimo más que te puedo proporcionar. A ver si mañana continúo con estos datos, para que pues, podamos tener un mayor control de las cosas que estamos consumiendo. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos con el tema del día. Ocho de la mañana con 54 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy estamos en el apartado 2, que nos habla sobre la ofrenda de azucenas, y continuamos en el capítulo 20, que nos habla sobre la visión de la santidad. El día viernes les hablamos sobre la Semana Santa y hoy la ofrenda de azucenas. Y les voy a leer lo primero que nos dice. Observa todas las baratijas que se confeccionan para colgarse del cuerpo o para cubrirlo o para que él las use. Contempla todas las cosas inútiles que se han inventado para que sus ojos las vean. Piensa en las muchas ofrendas que se le hacen para su deleite y recuerda que todas ellas se concibieron, para que aquello que aborreces pareciera hermoso. ¿Utilizarías eso que aborreces para cautivar a tu hermano y atraer su atención? Date cuenta de que lo único que le ofreces es una corona de espinas al no reconocer el cuerpo como lo que es y al tratar de justificar la interpretación que haces de su valor basándote en la aceptación que tu hermano hace de él. Aún así, el regalo proclama el poco valor que le concedes a tu hermano, del mismo modo en que el agrado con que él lo acepta refleja el poco valor que él se conoce a sí mismo. Entonces, al leerles este pequeño párrafo sobre las cosas que sí es cierto que nosotros le damos importancia, pero que realmente pues no queremos, porque las ponemos para maquillar algo que no nos gusta, que no aceptamos. Entonces, cuando hacemos eso, realmente nos alejamos de la realidad, nos alejamos de las personas que están en nuestra vida, del mundo entero, ¿no? Y le damos tanta importancia a las cosas materiales, a las cosas banales, a las cosas pues que vienen del ego, que no nos damos cuenta, no nos permitimos abrir los ojos ante lo que es real, ante lo que realmente importa, ¿no? Hay muchas cosas que podemos poner como baratijas, ¿no? Inclusive, pues ahorita estaba pensando, hay una serie en Netflix o es en Amazon, ya no sé, en cualquiera de los dos, pero que se trata de los niños que nacen, le llaman híbridos, que empiezan a nacer, ¿no? Con cuernos, con alas, es una serie muy peculiar, ¿no? Pero lo curioso es que cuando tú estás viendo pues la serie, pues te metes en el papel que estás viendo ahí y pues no, ya no lo empiezas a ver como algo extraño ni algo raro, como que te empiezas a adaptar según a cómo vas viendo pues esta serie. De hecho, yo nada más vimos el capítulo 1, creo, ¿sí? Y empezamos con el capítulo 2 y ahí quedamos, ¿no? Ya no sé más de la serie. Pero se me hace curioso que así hacemos, ¿no? Como este primer capítulo de esa serie, pues nosotros queremos que las cosas sean todas como nosotros queremos, y si son diferentes, pues hay que ponerle algo, hay que maquillarlo. Empezamos a decirnos que no nos gusta nuestro cuerpo, que no nos gusta cómo somos, que no nos gustan las actitudes que tenemos o las actitudes que tienen otras personas o cómo son las otras personas, y empezamos a rodearlo de estas baratijas, como nos dice el apartado, las empezamos a confeccionar para colgarlas en nuestro cuerpo, ¿no? Y esos regalos que nosotros estamos otorgando, pues no son realmente regalos, no es algo que realmente pues nos llenen de gozo. Cada regalo que uno hace o que hacemos es una evaluación tanto del que recibe como el que lo da. Si yo doy algo que realmente valga la pena, por así decirlo, que realmente pues venga del amor, venga de nuestro ser o venga de la luz, pues obviamente se va a retribuir de esa misma manera. Pero si doy yo un regalo y la otra persona lo recibe y ese regalo es a través del ego, pues también se va a reforzar, ¿no? Es importante que nosotros pues demos azucenas y no demos hiel, ¿no? Cuando vemos a través de los ojos del cuerpo, pues estos ojos pues nada más pueden ver, en lugar de azucenas, pueden ver espinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que pedir ver de otra manera la que estamos viendo, si nuestra visión se encuentra empañada o se encuentra borrosa o si estamos viendo espinas. Cuando veamos azucenas, cuando nos dice esta azucena, obviamente no es que estés viendo estas flores, azucenas, simplemente que estás viendo con amor. Cuando uno contempla una flor muy bonita, ¿qué es lo que pasa? Pues te sientes contento, te sientes atraído, ¿no? Por lo que estás observando y no te das un momento para decir, ay, no me gustan estas azucenas, no me gustan estas flores, me parecen muy, muy feas, muy malas, qué sé yo, ¿no? Entonces, si nosotros contemplamos realmente con amor, como si estuviéramos viendo unas flores, pues vas a decir, sí, son muy bellas, ¿no? Y me gustaría que pues toda la gente viera lo que yo estoy viendo. Y entonces ahí cuando ofrecemos el amor, ofrecemos esta luz que pues simplemente antes no la veíamos. Si tú gozas ya de la visión que te permite ver más allá de las ilusiones, entonces es el momento ideal para que tú lo compartas. ¿Por qué? Porque se te ha concedido que ya no veas espinas, que ya no veas extraños ni obstáculos a la paz. Ya hablamos de los obstáculos la semana pasada y yo creo que pues nadie quiere tener pues esos obstáculos en su vida, y muchos ya están atentos de decir, ah, esto es un obstáculo a la paz, entonces pues simplemente me voy a liberar de él, ¿no? No me quiero enfrentar a las ilusiones otra vez, porque sé que en las ilusiones, pues, ¿quién se va a ganar si es una falsedad? Estoy peleando ante lo falso. El Hijo de Dios cuenta contigo para su liberación. Tú has pedido que se te libere, tú has pedido que no estés crucificado, ¿verdad? Y que no esté crucificado el Hijo de Dios. Entonces, por ende, si estás en este hogar, entonces puedes tú vivir tu vida de una manera diferente a la que la estás acostumbrado o acostumbrada. ¿Cuántas cosas nosotros compramos porque creemos que eso nos hace más a la moda, más orgullosos, más felices, más esto, más lo otro? Y nomás estamos poniendo baratijas que para nada te cuesta un baratija, ¿no? Una baratija dice, pues, te cuesta $1, ¿no? Te pagas cientos, miles de dólares por una baratija. Te compras un carro porque dices, me lo merezco y esto es lo que me va a hacer feliz. ¿Te va a hacer feliz por cuánto? ¿Por toda la vida? No. Si ahorita te compras, ¿qué está de moda ahorita? Ahorita que está el Amazon Prime, ¿no? Y tal vez dices tú, bueno, yo no necesito nada, pero me voy a comprar el celular más fregón que existe. ¿Y cuánto te va a durar esa felicidad por comprarte eso? Yo no te estoy diciendo que no te lo compres. Simplemente te estoy diciendo que no le atribuyas tu felicidad a ello. Porque la felicidad, si se lo atribuyes a un objeto, a una ilusión, a algo material, pues no te va a durar. Te va a durar lo que tú quieres que te dure. Porque tal vez dices, ya lo tengo, estoy muy feliz un día, dos días y ya. O mientras lo tengas, los años que lo tengas. Y ya cuando no lo tengas. Entonces hay que ser conscientes de que todas esas baratijas que nosotros nos compramos y que nosotros nos ponemos para embellecernos, para sentirnos bien, no son los que nos van a mantener en paz. No son la raíz de nuestra felicidad o la raíz de nuestra paz. Tú cómprate todas las cosas que quieras, haz lo que quieras, pero no pongas ahí tu felicidad en esas cosas. Sé consciente que eso no es lo que realmente te causa felicidad. ¿Por qué? Porque sabes que todo eso también va a pasar. Como decía una reflexión que les he dicho, ¿no? La del anillo del sabio que le da al rey y le dice, Pues el mejor consejo que te puedo dar es este, y grábalo ahí en tu anillo. Y le puso: también esto pasará. Y le dice, cuando vienen y los invaden y los pues quieren matar, pues saca el anillo, ve, y dice: también esto pasará. Y después de que vuelve a regresar a su reino y le está yendo muy bien, y está muy feliz y está el ego a todo lo que da, le dicen, el sabio, ¿no? Le dice: también ahorita es un momento para que veas tu anillo. Y le dice: ¿por qué? Si esto no es para los momentos difíciles. Dijo: no, es para todo momento. Y este es un momento ideal. Y le dice: también esto pasará. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto lo bueno o lo malo que nosotros calificamos como bueno o malo, que no existe, pues también va a pasar. O sea que todo lo temporal, pues en el tiempo se quedará, ¿no? Suena como rima, pero es la verdad. Entonces, no creas que porque no tienes el puesto que tú crees merecer, o porque tienes el puesto que crees merecer, ya eso te va a dar tu felicidad o tu infelicidad. Recuerda que todo eso pasará. Entonces, si sabes que todo es temporal, puedes disfrutarlo, pero disfrutar en sí con el todo, ¿no? De decir: lo que tengo con lo que no tengo, con lo que hay con lo que no hay, lo disfruto, soy feliz. Y si no tengo nada, soy feliz. Y si tengo todo, soy feliz. Obviamente siempre tenemos lo que necesitamos, pero nuestro ego no nos deja ver. Y pensamos: pues me falta esto, pero soy feliz. O no tengo esto, pero soy feliz. O tengo esto y soy feliz. El ego es muy curioso cómo se maneja, porque a veces uno piensa: pues no estoy escuchando al ego porque estoy feliz con mi vida. Pero estás feliz por lo que tienes, por lo que crees haber conseguido, por lo que la vida te está dando, o estás feliz porque realmente eres feliz. Si eres feliz porque eres feliz, entonces es perfecto. Si eres feliz porque tienes algo que te hace feliz, entonces serás feliz mientras lo tengas. Y cuando no lo tengas, pues esa felicidad se va a desvanecer. Es muy curioso, ¿no? De cómo algunas veces nosotros confundimos, la mayoría de las veces, confundimos nuestra paz con las cosas temporales sin darnos cuenta que estamos confundidos. Sin darnos cuenta que lo único que estamos haciendo es distraernos de nuestra realidad. Si nos estamos distrayendo de nuestra realidad, es porque no estamos escuchando y observando con los ojos del amor, ¿no? Cuando tú ves a través del amor, cuando tú te miras a través del amor, miras a los demás con amor, todo lo que te envuelve es amor en tu vida. Y ya sé, para la gente que me va a decir: sí, muy bonita, ¿y cómo voy a poner ahorita a ver con amor cuando está sucediendo todas estas cosas, o cuando le está pasando esto a mi familia, cuando no tengo comida en el refrigerador? Nuestra mente humana obviamente así va a pensar y va a justificar el por qué yo no puedo ser feliz. Pero el que puede ser feliz, el que puedes aceptar el momento como se te está dando, lo puedes hacer. Tú eres tu salvador y tú eres tu aprisionador también. Tú decides si te liberas o tú decides si te crucificas. Tú decides ser libre o tú decides mantenerte aprisionado. Es tu elección y es tu decisión. tú decides si quieres brindar, si quieres compartir las azucenas o si quieres compartir el miedo. Concédele a tu hermano la libertad, la fortaleza para que pueda llegar hasta ahí. Y ve a ese santo altar donde la fortaleza y la libertad te aguardan para que ofrezcas y recibas la radiante conciencia que te conduce a tu hogar. La lámpara está encendida en ti para que le des luz a tu hermano. Y las mismas manos que se la dieron a tu hermano te conducirán más allá del miedo al amor. ¿Tienes miedo ahorita? ¿Tienes miedo de que las cosas no te salgan? ¿Tienes miedo de que la vida te diga que vas por mal camino y que ahora te va a mandar por este otro? Pues no tengas miedo, porque si te desvía otro camino, es el camino que tienes que tomar. Entonces no temas. Si te regresa a otro punto, no pienses que estás retrocediendo, es el camino que tienes que tomar. Nosotros pensamos que el camino es hacia adelante siempre, hacia lo que nosotros estamos pensando. Pero estás en un punto en el que puedes ir a la izquierda, puedes ir a la derecha, puedes ir al norte, puedes ir al sur, al este o al oeste. Y en diagonal y en transversal. Entonces no piensas que vas retrocediendo, ni piensas que vas avanzando hacia un lugar donde nadie está yendo. Todos vamos en el mismo camino, vamos en la misma sincronicidad. Tal vez uno está yendo por la izquierda, otro por la derecha, pero todos estamos girando al mismo nivel. Y bueno, vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 154 y nos dice: me cuento entre los ministros de Dios. El viernes estábamos hablando sobre cómo ser un ministro, ¿verdad? Y ahora pues nos contamos como los ministros de Dios. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino aplazar la decisión y postergar, entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza, a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti, toda vez que ve tus puntos fuertes exactamente como son. Y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósito, a quién pueden ayudarlo y cuánto. Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y escucha solamente su voz en ti. Entonces, mediante esta capacidad de oír una sola voz, es ahí cuando nosotros vamos a cobrar o estamos cobrando conciencia de que nosotros solamente hay una voz que es verdadera, la voz de Dios, la voz del amor, la voz de la vida, no la voz del ego. Esa es la única voz que te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Entonces, hoy vamos a ser un mensajero. ¿Por qué? Porque hoy nos contamos entre los ministros de Dios. La lección de hoy reza así: me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Tú aceptas primero los mensajes que vienen del amor, que vienen de Dios, y después tú los transmites. Entonces, hoy recuerda que eres un mensajero de Dios, que hoy recibes sus mensajes para que también los compartas. Obviamente no tienes que ir a decirle a toda la gente de hoy, mira lo que te voy a platicar. No, tú eres un mensajero de Dios hasta manteniéndote en silencio. A veces, pues sobran los comentarios, ¿no? Puede ser que estés viendo a una persona, sea tu amigo, tu compañero, tu familia, tus padres, tus hermanos, y estén hablando pues a través del ego, y están muy metidos en el ego, que tú pues nada más te quedas en silencio, ¿no? Ya si te preguntan algo, pues ya podrás responder como un mensajero de Dios, convirtiendo, transformando, ¿no?, al ego, y reconociendo, decir, esto es ego, o sea, no le voy a dar alimento al ego, pero sí puedo transformar esto en lo que es el amor. Puedes transformar un comentario oscuro a un comentario de luz. Tal vez alguien está dando un comentario muy oscuro que viene del ego y tú lo puedes alumbrar, ¿no? Reconociendo que te cuentas entre los ministros de Dios y que te sientes agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedes llegar a reconocer que eres libre. Dice que el mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora vamos a demostrar cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era. Pues al aceptar al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos, los numerosos dones que nuestro Creador nos otorga aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos. Y así reconoceremos lo que hemos recibido. Entonces, con esta bella lección vamos a finalizar el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión, pero recuerden que hoy nos encontramos entre los ministros de Dios. Y bueno, ahora sí, vámonos a la reflexión, que se titula Un secreto para ti.